mañana, 21 minutos. Este es el café de la mañana. 2 de la mañana, 21 minutos en Santiago de Cali, donde nos escuchan, donde sintonizan la señal del café de la mañana. Oyentes, a esta hora saludando pues a todos los oyentes que hacen parte pues del café de la mañana. 9 de la mañana, 22 minutos, y vamos con el estado del tiempo en las diferentes ciudades, ¿sabes?, donde nos sintonizan en el café de la mañana. En este momento, el tiempo para Victoria-Gasteiz. En este momento, 12 grados centígrados, clima nublado. Probabilidad de precipitaciones 7%, humedad 97%, viento 2 kilómetros por hora. Máxima para hoy 21 grados centígrados, mínima 9 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Valencia. En este momento 17 grados centígrados, mayormente soleado. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 60%, viento 8 kilómetros por hora. Máxima para hoy 26 grados centígrados, mínima 14 grados centígrados. El tiempo para Madrid en este momento, 14 grados centígrados, es mayormente soleado. Probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 65%, viento 2 kilómetros por hora. El tiempo para Bilbao, Vizcaya en este momento, 16 grados centígrados, clima nublado. Probabilidad de precipitaciones 14%, humedad 89%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy 21 grados centígrados, mínima 14 grados centígrados. El tiempo para Londres, Reino Unido, en este momento 4 grados centígrados, clima soleado. Probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 75%, viento 10 kilómetros por hora. Máxima para hoy 12 grados centígrados, mínima 4 grados centígrados. El tiempo en Cali, Colombia, en este momento 21 grados centígrados, parcialmente nublado. Máxima para hoy 31 grados, mínima 21 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el café de la mañana. Así suena el café de la mañana. Yo psicológicamente me preparo para que el café me active. Ya, no, a mí es que no me pasa nada, profe. No, este es de cristal. No, este puedo desayunar con un Red Bull y no pasa nada. Usted lo que está es muerto, mijo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Bienvenido, gracias por estar. Qué delicia en el café de la mañana. Yo te traigo las noticias, lo que está pasando en el mundo entero, para que te enteres aquí primero. Varias escuelas a TikTok están demandando porque dicen que a sus estudiantes se están afectando. Que en vez de estudiar del salón ellos se salen a hacer un bailecito o el batata challenge. Una mujer duró 3 días en una jaula gigante, esto fue en Suecia, para un show de arte. Al final terminó desnuda y con la jaula llenita de basura. Bueno, un hombre en New York el otro día le dio un botellazo a una policía. Cuando el juez le preguntó qué pasó, él dijo fue que Dios me mandó. Bienvenido, gracias por estar. Qué delicia en el café de la mañana. Yo te traigo las noticias, lo que está pasando en el mundo entero, para que te enteres aquí primero. Un hombre en Japón se compró un disfraz de perro porque él prefiere que lo traten como perro. Su pareja dice que él es muy sincero, que siempre la saluda oliéndole el trasero. Ja, en este vuelo este hombre estaba mal porque había un bebé que no dejaba de llorar. Desesperado y no sabía con quién, el hombre lo que hizo fue a llorar también. Bienvenido, gracias por estar. Qué delicia en el café de la mañana. Yo te traigo las noticias, lo que está pasando en el mundo entero, para que te enteres aquí primero. Nati, Natasha y Becky G se pusieron a jugar en los Latin American Music Awards. Pusieron las redes locas con un beso que se dieron en la boca. Un chofer de bus escolar está en problemas con su forma de enseñar, porque a los niños pa' que se porten decente, él daba un frenazo así, de repente. Bienvenido, gracias por estar. Qué delicia en el café de la mañana. Yo te traigo las noticias, lo que está pasando en el mundo entero, para que te enteres aquí primero. Atención. Atención. Rondo. Rondo. Break down.

les hablaremos sobre la boda entre una abuelita y un joven de 43 años de diferencia que se ha vuelto viral. Adolfo estará a cargo de toda la información deportiva, incluyendo la Liga Española, la Champions y los deportistas más destacados. También estaremos hablando de ciclismo, no se lo pierdan. Y para cerrar, haremos un viaje por la música de aquellos que nacieron y fallecieron un día como hoy, entre ellos el músico británico Andrew Ivan Bell, de la banda Erasure, la reina del jazz Ella Fitzgerald y la cantante estadounidense Lisa López, quienes fallecieron un día como hoy. Y también estaremos haciendo un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Así que prepárense para disfrutar del programa del Café de la Mañana de hoy. Bienvenidos. Este es el Café. El Café de la Mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Preocupación en Disney tras una nueva ola de despidos masivos. El cantante R. Kelly fue trasladado de la prisión de Chicago a una prisión en Carolina del Norte. YouTube crea una nueva experiencia con conciertos de Sphere en Las Vegas. Un dragón animatrónico explota en llamas durante un espectáculo en Disneyland. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Andrew Ivan Bell, músico británico de la banda Erasure, Ella Fitzgerald, también conocida como la reina del jazz. Y conmemoramos un año del fallecimiento de Lisa Left Eye López, cantante estadounidense del grupo TLC. Y hacemos un repaso por las listas latinas un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Si quiere decocotarse o deshuesarse el espinazo, el no café me sabe amiga, mejor. Si este pruébalo. A sudar la gota gorda bailando con Coco Ban. Y otra vez, el mismo Coco. Me gusta esa faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no use pantalones. Cuando va caminando con esa chulería, se va subiendo todo, qué pierna, mamá mía. Ay, qué chula, queda la faldita. Ay, qué chula, me queda, mamacita. Ay, qué chula, te queda la faldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita. Mira, dame un tajo de ese mulo, muchacha. Cuando tú te la pones, los tigres en la esquina te van chequeando todo y tras de ti caminan. Ay, no, no te la quites, déjate la faldita pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza. Ay, qué chula, te queda la faldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita. Ay, qué chula, te queda la faldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita. Mira, poche, esa como tuvo con su mini, pero de fleco de coco. A deshuesarse el espinazo.

de interés turístico nacional en España, San Martín de la Vega, Madrid, Día de San Marcos, en Italia, aniversario de la liberación en 1945, en México, Aguascalientes, Feria Nacional de San Marcos, en Portugal, Revolución de los Claveles, en Estados Unidos, Día de Thalía, en Panamá, Día de la Escritora y el Escritor Panameño. Un día como hoy nacieron, en 1852, Leopoldo Alas, Clarín, novelista español. En 1917 nació Ella Fitzgerald. En 1927 nació Corín Tellado, escritora española de novelas, Rosa. En 1930 nació Irene Gutiérrez Cava, actriz española. En 1940 nació Alfredo James Pacino, conocido como Al Pacino. Es un actor de cine, teatro y televisión estadounidense. En 1969 nació Renée Zellweger, actriz estadounidense. En 1971 nació Sara Baras, bailaora española. En 1981 nació Felipe Massa, piloto Fórmula 1. Un día como hoy fallecieron, en 1911, Emilio Salgari, novelista italiano. En 1969 falleció Margarita Chirgu, actriz española. En 1974 falleció María Fernanda Ladrón de Guevara, actriz española. En 1995 falleció Ginger Rogers, actriz y bailarina estadounidense. En 2013 falleció Manuel Mairena, cantaor español. En 2014 falleció Tito Vilanova, jugador y entrenador de fútbol español. Estas son las efemérides más importantes del día. En 1898, Estados Unidos declaró la guerra a España debido a la explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de ese mismo año. En 1953, los científicos James Watson y Francis Crick anunciaron el descubrimiento de la estructura del ADN. En 1974, triunfó la Revolución de los Claveles en Portugal, poniendo fin a más de 40 años de dictadura. En 1980, un avión de la compañía inglesa Daner se estrelló a unos 20 kilómetros del aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife, durante la maniobra de aproximación para el aterrizaje, causando la muerte de 146 personas. En 1982, Israel restituyó a Egipto el control de la península del Sinaí tras 15 años de ocupación. En 1986, 5 guardias civiles murieron tras hacer explosión un coche bomba de ETA al paso del vehículo de la Guardia Civil en la calle Juan Bravo de Madrid. En 2000, cantante mexicano Alejandro Fernández lanzó al mercado su octavo álbum de estudio titulado Entre tus brazos, primer álbum de género balada pop desde el lanzamiento de Me estoy enamorando de 1997. En 2006, Zinedine Zidane anunció su retirada del fútbol tras el Mundial de Alemania. En 2007, en Palma de Mallorca se inauguró el metro, el quinto de toda España. En 2008, en el condado de Haas, Texas, la policía detuvo al gurú krishnaísta Prakash Lanceres Betty, nacido en 1929, por abusar de menores en los años 80 y 90. En 2015, Nepal es sacudido por un terremoto de magnitud 7.9 y 8.4 grados al grado 9 en la escala de Mercalli que mata 8.964 personas. Es conocido como el terremoto más mortífero de 2015. En 2019, se inaugura la línea 2 del Metro de Panamá. En 2019, la Fiscalía de Nueva York anuncia la apertura de una investigación contra Facebook por robar datos a 1.5 millones de usuarios. Estas son las efemérides más importantes del día. Así suena el Café de la Mañana. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con bocadilla, pues ya, dentro. Estos se vienen para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjenlo así mejor. Siento, profe. No, no era que le somos muy internacionales. No, joven. No, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Café sabe mejor. Pruébalo. Thank you. Así suena el café de la mañana. Yo psicológicamente me preparo para que el café me active. Ya, no, a mí es que no me pasa nada, profe. No, este de cristal. No, usted puede desayunar con un Red Bull. No pasa nada. Usted lo que está es muerto, mijo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Mañana 51 minutos, 2 de la mañana 51 minutos en Santiago de Cali, donde nos sintonizan, donde nos escuchan a esta hora en el café de la mañana. Bueno, y voy a compartirles nuestro tema del día para que nos acompañen y para que compartan un poco con nosotros esta mañana de los temas que tenemos de conversación habitualmente, normalmente. Entonces, a ver, tema del día. ¿A quién te encantaría ver desnudo o desnuda? ¿Y a quién odiarías ver así? Más 34-632-89940 y más 34-610-617-034. Línea de participación del Café de la Mañana para que usted también opine sobre nuestro tema del día aquí en el Café. 9 de la mañana, 52 minutos, y les voy a hablar de lo que sucedió en Honduras. Una adolescente de 15 años fue detenida por el supuesto asesinato de su novio de 22 años. La pareja tuvo una discusión porque el joven salió a beber con amigos, lo que provocó que la joven tomara un cuchillo de la cocina y lo apuñalara. La víctima falleció a causa de las heridas y la agresora huyó del lugar, pero fue capturada el domingo para enfrentar la justicia. El crimen ocurrió en Puerto Cortés, al norte de Honduras. Bueno, ahí la intolerancia de la gente que no soporta pues que el novio haya salido a beber. Bueno, tema del día entonces, no se olvide. ¿A quién le gustaría usted o a quién le encantaría ver desnudo o desnuda, y a quién odiarías ver así? Es el tema del día para que participen. Línea de participación más 34-632-89940 y más 34-610-617-034. Este es el Café de la Mañana. En el Café de la Mañana te robamos una sonrisa. El café sabe mejor. Pruébalo. A ver nuestro nombre.

que soy tu príncipe otra vez.